ojitos, mi vida, nunca me dejes. Ojitos, ojitos, roba corazones. Ojitos, mi vida, nunca me ojitos, ojitos, roba corazones. Ojitos.